y saludos a tu familia y perdón si me he robado tanto. Hay el periódico, su primero, por ejemplo. Yo voy. ¿Qué tienes? Aquí va la... la segunda página. Abre. Así, así. Aquí, aquí, a la izquierda. No los pequeños escritos. Aquí, a la izquierda. Ah, sí. Diario Hospital. Es un obispo, un cardenal, no sé. Monseñor Martínez Sista. Sí, ¿qué dice? La familia es una iglesia doméstica y tendría que ser la primera comunidad evangelizadora y catequizadora de los hijos. O sea, repite. La familia es una iglesia doméstica y tendría que ser la primera comunidad evangelizadora y catequizadora de los hijos. Entonces, ya la iglesia en casa. Ahora, pues empieza a orar segunda. Pero vamos, el asunto está en que tengáis la idea clara de que hace un momento yo lo decía, ¿dónde está Carso? No se trata ya de decir cuatro pelagatos. Hay que decir cuatro pelatigres, pelaleones o pelaelefantes. No, ya hay que aumentar los volumen de... Porque la cosa está marchando de una forma que, claro, nosotros, más jóvenes, pero ya a mi edad, que he visto tanta cosa en Mallorca y que de chico me decían chueta y me escupían a la cara, y después andando el tiempo, bueno, pues ya esta tarde yo a mi señora que ha ido a visitarme, católicos, protestantes, testigos de la guerra, con el arte de esa gente, Caetano, Satanás, Caetano el demonio, Caetano no es carne ni pescado, Caetano está loco, pero sobre todo el demonio en persona, Satanás. Pues hay un testigo de Jehová que ya ha venido varios días, yo ya he vuelto, estaba por venir dentro y Pepe dice, pues ya ahora vamos a empezar la reunión, si quiere quedar, ha venido con otro. Pero es un chico que ya ha venido varias veces aquí, un tortano. Es de Petra, pero vive en Pablo, está viniendo, y es pastor, no sé. Y ya viene algunas veces aquí para charlar un rato. Cuando es aquello de una convertida para etapa. O sea, que todo está haciendo un cambio tan enorme que viene Jaime y me dice, y está en la cama. Aquí ha salido la carta tuya, esta de los chuecas. Era un diario, un día, sí. Claro, es porque ha ido María, igual la ha entregado personalmente, Jaime dice, no es raro, porque María tiene un poder, ya. O sea, la cosa está clara. Jaime me trae esto. Después, la sorpresa del periodista. Pero me vuelvo, claro, al futuro papá, al pastor, están, lo que dice el maestro, donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y ahora tendrá que estar su tesoro, su corazón, claro, es cosa que para el pequeño, a la pequeña. Pero, ¿qué pasa con este escrito de Romeu? La importancia no está en el escrito, sino en lo que ha dicho después. Él mismo puede decir que de no habernos conocido a mí y a nosotros, ¿era posible escribir todo esto sentirlo escribiendo y otras cartas y pensar así y así y hacer cosas en su vida que está haciendo ahora que seguramente no habría hecho hace años, ¿qué pasa aquí? Si no nacierais de nuevo, no entraréis en el reino, dice el reino. Hay que nacer de nuevo. Y todos estamos naciendo un poco de la vida. Y entonces, ¿qué? Lo único que podemos decir es, no podemos alargar mucho la cosa hoy, bueno, hoy mucho viernes, porque tristemente, desgraciadamente, fatalmente, esta noche empieza otra vez un, dos, tres. Y Magdalena, y Magdalena quiere. Las cosas. ¿Hay alguna